Bueno, tenemos que decir que hemos tenido la suerte de que muchas respuestas no la ha contestado Adolfo, puesto que estaba en el grupo. Pero bueno, aún así, hay algunas. Desde tu experiencia, Adolfo, ¿qué actitudes posibilitan a la persona para afrontar el sufrimiento desde la esperanza de la bienaventuranza? Bien, el Evangelio es curioso. Hay una cita de Isaías. Mateo cita mucho a Isaías, y en concreto Isaías 53, que es el cántico del siervo de Yahvé, ¿sí? Uno de los cánticos del siervo de Yahvé. Y entonces, me parece que es por el capítulo 8 o cosa así de Mateo, dice que él cargó con nuestras enfermedades y cargó con... él cargó con nuestras enfermedades... Mira, no me he traído la Biblia. Bueno, pero esa es la idea. Entonces eso lo dice después de unos milagros que ha hecho después de la curación de la suegra de Pedro. ¿Eso qué quiere decir? Que salió de allí con la gripe de la suegra de Pedro, con un cojo que había salido allí cojeando, porque había cargado, o sea, había... ¡No! Que se había hecho cargo, es decir, para luchar contra el dolor te tienes que implicar, no hay mando a distancia. Yo lo digo ahora así, como hemos inventado tantas cosas en el primer mundo, pues hemos inventado el mando a distancia. Y yo, repantingado en un sillón, pues con mi mando a distancia me recorro el universo, ¿sí? Pero en ningún sitio estoy en el repantingado, en el este. O sea, que para entender eso que es ininteligible, tiene uno que implicarse. No hay mando a distancia, no hay opción. Hay la opción, la opción. Es una condecoración que me cuelgo, pero no sé de qué va. Se nos va a esperar en la viña, y a lo mejor nos hemos pasado la vida mandando gente a la viña y no sé ni dónde está la viña, es que no he ido nunca. No, ¿tú has ido a la viña? Pues sí, sí, y sé lo que es. Entonces sí, sí. O sea, solo cuando uno se implica, las bienaventuranzas tienen ese don, solo te enteras cuando te implicas. Teóricamente eso no hay quien lo arregle. Cuando tú te implicas, cuando tú intentas aliviar el dolor porque permaneces allí, aunque no puedas eliminarlo y no te vas. Porque yo suelo decir, el dolor nos acobarda mucho a los que estamos alrededor. Tan nos acobarda que nos convertimos en protagonistas, lo cual ya es de una ridiculez. Más vale considerarlo ridículo. Y a veces uno ha oído, si es que alguna vez no lo hemos dicho porque hemos tenido una situación penosa en nuestra familia o lo que sea, y se comenta, hay que ver lo que me ha caído. A ti no, le ha caído al otro. Encima lo que me ha caído a mí. Encima a mí hay que ponerme la condecoración. El que está en la silla de ruedas es el otro. El que está, pues no, lo que me ha caído, toma ya, que voy a... ¡No! No. Entonces, en la medida en que uno se implica, en la medida en que uno va con gratuidad y sabiendo, porque ahí sí que no vas a sacar nada en limpio, ahí sí que no vas a sacar, entonces descubres, me cago en la mar, que esto era verdad. Pero mientras no te impliques, eso no hay quien lo elucubre, porque no es cuestión de razonamientos, es cuestión de cercanía, de permanencia, Y entonces, no hemos dicho esta mañana, no lo dijimos aquí, lo hemos dicho en el grupo, que un libro de Lain Entralgo hablaba sobre la esperanza y decía una cosa que cuando un libro te deja una idea es para hacerle un monumento al tío del libro, ¿eh? Tantísimos libros hemos leído y no nos ha quedado ni una y encima los recomendamos. Y dice, ¿y qué? ¿Qué dice? No, tú léelo, pues no te ha quedado ni una. Cuando uno te deja una, ya es para hacerle un monumento al tío. Bueno, pues allí decía, dice, esta sociedad se ha incapacitado para saber lo que es la esperanza cristiana. Y lo único que soporta es el optimismo. Dice que no es esperanza. Claro, el optimismo es que yo tengo unos datos, que estoy agarrado a ellos, y según estos datos, pues yo estoy optimista. Tengo cuerda para X tiempo, eso no es la esperanza. La esperanza cristiana es esperar contra toda esperanza. Cuando me he topado con el muro y ya no puedo seguir adelante, ahí empieza. Cuando yo no tengo ninguna respuesta, ahí empieza, porque la esperanza no es en ti, es en Dios, que lo puede todo, porque tú has palpado que hasta aquí llegué, pero más ya no. Ya, pues ya salgo corriendo, pues para eso, porque necesita, ¿entendido? O sea, solo esa experiencia de impotencia radical sin salir corriendo, bueno, eso no ha pasado. Yo suelo comentar, claro, si es que en las bienaventuranzas cuento yo muchas historietas, que son las que se quedan, que no es casualidad que sea una madre la que está al pie de la cruz y salga el himno ese Stabat Mater latino, que dije esta mañana que le ha puesto música a todo. Bien, no es casualidad. ¿Por qué? Porque la mujer tiene una capacidad mucho mayor que el hombre para afrontar, ¿eh? Para afrontar. El hombre, sin embargo, está convencido que ha venido a la vida para poder decir, cuando yo llego, menos mal que he llegado yo. ¿Estamos? De modo que está una mujer en la cocina abriendo un frasco de esos que para más inri pone abre fácil. Y nada, no puede. Y llega el marido, ¿qué te pasa? El frasco este, trae para acá. ¡Pum! Menos mal que he llegado yo. Para eso hemos venido. Pero cuando llegamos a un sitio en que nadie puede decir menos mal que he llegado yo, porque no se puede decir, entonces nos pegan los talones a una velocidad en el culo que no os podéis imaginar los que nos ven desde fuera, porque nosotros ni nos damos cuenta, nos quitamos de en medio. Y además con un cinismo que decimos, es que yo allí no pintaba nada. Ay, ¿y qué pintaba la que se quedó? ¿Qué brocha tenía que se quedó allí pintando? ¿Qué brocha le habían dado que podía seguir pintando? Allí nadie pintaba nada, pero no se va, permanece. La única forma, no hay otra. Y eso hay que experimentarlo. Y si no lo experimentas, pues no te enterarás nunca. Con elucubraciones nunca se accede a la realidad. Y ahora, como estamos en la época de la fusión, voy a intentar recoger varias cuestiones en una. Indudablemente no podemos escuchar las ocho bienaventuranzas, pero nos quedábamos con la que el grupo representaba, que era la de la misericordia. Unido a esta bienaventuranza, ¿en qué sentido la hospitalidad como valor humano y creyente puede recoger el mensaje genérico, global, de lo que es la bienaventuranza, con mayúsculas? Y en este sentido también descubrir la reciprocidad de lo que es aportar hospitalidad y recibir hospitalidad. Bien, yo, como empiezo esta bienaventuranza, porque al lado de las otras, pues esta parece que baja de tono. Hombre, tú estás medio adormilado, estás dando una cabeza, y oyes que el otro dice, bienaventurados los que lloran. ¿Qué ha dicho ese? Claro, porque es que se te ponen los pelos de punta, pero ¿qué disparate ha dicho? O los pobres, o lo que sea. Pero bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, pues parece una cosa un poco más tontona, ¿no? Más aún, ahora veréis. A lo mejor, todos los que estamos aquí, los más mayorcitos, a lo mejor hemos dicho una vez en la vida, alguna vez, tú no tienes por qué compadecerte de mí, a lo mejor. Pues entonces ese va a ser el premio que me van a decir, ay, pobrecita, pobrecita. Y a lo mejor hemos dicho, alguna vez, tú no tienes por qué. Entonces, ¿qué lío es este? ¿Qué es eso? ¿Cuándo se puede ser misericordioso? Entonces yo intento, porque claro, el que dice esa bienaventuranza es judío. Por tanto, tiene detrás toda la cultura del Antiguo Testamento. Entonces, si te vas al Antiguo Testamento, hay varias citas de vez en cuando que son geniales y me abrieron los ojos. Y es, en el Éxodo, fijaros, el pueblo judío era muy suyo. Yo, como soy el pueblo elegido, todos los demás a tomar viento. Son los gentiles. Eso, allá ellos. Y yo, porque yo soy el pueblo elegido. Bueno, pero desde el principio tienen un garbanzo en el zapato. Y el garbanzo en el zapato, que sale en la legislación más del en el mismo Éxodo, sale, ten cuidado con el extranjero que vive contigo. Y la razón que le da es porque tú fuiste extranjero en Egipto. Es decir, no podemos ser misericordiosos si no hemos vivido y aceptado y asumido la propia miseria, porque no sé de qué va. Entonces, yo te mando eso hoy porque tú fuiste extranjero en Egipto y puedes saber lo que es ser extranjero y te puedes hacer cargo. Entonces, vas a poder ser misericordioso porque sabes de qué va. Entonces, lo cual es tremendo. Porque entonces, de hecho, Jesús pudo ser misericordioso porque experimentó nuestra miseria, nuestra fragilidad. Experimentó el sentirse hundido, el sentirse, pues como dice en la oración en el huerto, triste, angustiado. Esa es la depresión profunda, ¿no? Esas dos cosas. Porque experimentó todas nuestras debilidades, dice excepto el pecado, dice Hebreo. Pero después San Pablo dice que Dios lo hizo pecado por nosotros. O sea, la imagen que dio fue de pecador. Y lo condenan por eso. De modo que él experimentó nuestra realidad y por eso pudo ser misericordioso. Dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué lo ha experimentado eso? Eso es genial. Cuando yo no es lo mismo que yo diga, menos mal que has dado conmigo, la suerte que has tenido de dar conmigo. Pues tú dices, vete. Pero si yo te digo, de eso entiendo yo, mira lo que me pasó y te cuento una cosa que está a tu mismo nivel, eso sí que lo agradeces. Para ser misericordioso, si no has experimentado la miseria y la has palpado en el nivel que sea, sino que te crees menos mal que he llegado yo, no sabrás nunca lo que es misericordia. Entonces sí te sientes acogida. Desde arriba no se acoge, se domina, se manipula, se manda. Pero para poder tener esas entrañas de misericordia he tenido que experimentar yo la propia miseria y he tenido que asumirla y he tenido que sentirme recuperado y que en algún aspecto.